Dígame, mamacita, que es lo que usted quiera, aunque es lo que desea de mí. Quítate el abrigo, baby, ponte cómoda, no te dejes intimidar de mí. Que hoy nos vamos a ver como usted quiera, tú eres la que decida que. Aunque haga esa cara y diga lo que quiera, por algo estás aquí. En la noche en la cama te maltrate, o quieres un ramo flor y que contigo me retrate. Ey, no vivo el que dirán. Si ves un DM de una baby en una fan del Instagram, son putas que siempre vienen y van. Y aunque yo les meta como quiera, a ti no te superarán. Yo solo quiero que tú le llegues a que me enseñe en vivo todo lo que foto. Yo, Nicky Jam, yo, the big boss. la nueva. Neo García, mami, dímelo, Casper Michael, Flow La Movie, UMB, John Martino, DJC, tú sabes cómo.